Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Quince minutos nos separan de las 8 de la noche. Continuamos acá en Viceversa. A mi costado sigue estando sentado mi compañero Andrés. Y al costado de Andrés está sentado nuestro compañero Pablo Carrizo, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, amigos. Un saludo para todos y para todos los que nos están escuchando también. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Bueno, y teniendo en cuenta un poco lo que habíamos estado conversando en las últimas presentaciones, tuve ganas de acercarme un poco a la narrativa como género y particularmente un poco a la narrativa local, a lo que se está escribiendo y a qué se podría recomendar como lectura dentro de ese universo. Lo que traemos hoy es una recomendación de un libro concreto, que es el libro Nivel Medio, del escritor cordobés Sergio Gaiteri. También una recomendación para que este libro puede ser una puerta de entrada a toda su obra. Pero me interesaba un poco conversar entre nosotros y por qué no con los oyentes y la gente que participa en Radio Revés y en el programa acerca de qué es un buen relato, ¿no? O qué podemos... ¿Cuál es la cualidad mayor para nosotros, que es muy subjetivo, de un texto? Por ejemplo, ustedes, les preguntaría, ¿qué cualidad tiene que tener un relato, un cuento o una novela para que al menos puedan terminarla y recomendársela a otros? No sé si Diego querés... Yo no voy a cumplir con la consigna, me parece. ¿Vos no vas a cumplir con la consigna? No, te doy el lugar, Andrés. Era una pregunta que en realidad creo que... No sé si me había hecho en algún momento. De hecho, creo que... Algunos suponen que siempre... O se supone que un relato, sea un cuento, sea una novela, debe ser entretenido, llevadero, que... te mantenga enganchado, así que yo es. Creo que de alguna manera es así, solo que también hay una subjetividad muy grande en eso. Quiero decir, hay veces que me he visto muy enganchado con libros que quizás eran aburridísimos, claro, digamos, sí. o en los que quizás poder venir otro y leerlos y decirme, acá no pasa nada, y claro. Yo le hubiera dicho, sí, es cierto, acá no pasa nada, ¿y por qué te gusta? ¿Y qué sé yo? Bueno, y me ha pasado también de no engancharme con libros... Totalmente, que venían con mucha chapa. Claro, no es que me engancho con cualquier libro, hay libros que me parecen realmente aburridos por más que sean tengan mucha chapa. Así es. Pero yo supongo que también busco, no sé, quizás sí muchas veces me acerco a un libro porque viene recomendado de alguna forma, de algún lado... Y a veces quizás voy a buscar lo que me dijeron que hay en ese libro y a veces me engancho porque termino encontrando algo que puede ser del orden del entretenimiento o puede ser quizá del orden también de que, no sé, encontrás ideas que... Claro, te abre otras puertas. Te gusta seguir viendo a partir de esa idea que plantea qué dice el autor o el autor a través de sus personajes sobre esas mismas preguntas que te planteó. Está bueno. Creo que es una pregunta que uno se hace siempre y no se hace nunca, que tiene que ver con también otras cosas, con el cine, con la música también, ¿no? Pero lo que me parece que les preguntaba y que creo que uno debe estar constantemente tratando de cuestionarse es por la posibilidad de pensar en por qué está bueno un libro y por qué no. Y precisamente este Nivel Medio de Sergio Gaiteri, y en general la obra de Gaiteri, tiene una virtud por la cual me parece interesante recomendarla y seguirla, que es un escritor que entretiene sin crear un clima de misterio ni de falta de resolución, sino que entretiene a partir de cosas muy sencillas y no tan espectaculares que nos pueden pasar en cualquier momento de nuestras vidas a quienes tomamos colectivos, a quienes manejamos autos, motos, bicis en esta ciudad, a quienes cruzamos la circunvalación para salir a una localidad del interior, para volver a nuestras casas. Es decir, no porque no plantea, no sé, una catástrofe, un mundial en la que uno, claro, se engancha por la espectacularidad y por qué va a pasar con eso, sino más, bueno, cómo... Nada, eso, lo que voy a decir, la cotidianeidad, ¿qué así puede es, pasar? Hacer uso de herramientas muy básicas y sencillas en la literatura para ordenarlas de un modo que a uno le permitan estar enganchado con esa situación, siendo una situación muy verosímil y muy simple, ¿no? Uh-huh. Caso, me llevo mal con mi cuñado. Uh-huh. A mi suegro no le gusta tal cosa y en una conversación cruzamos ciertos pequeños gestos. Bueno, esa suma de hechos y de situaciones en determinados territorios es lo que Gaiteri va narrando en toda su obra, y la particularidad que tiene es que su obra se desarrolla en Córdoba, en lugares que uno quizás ha visto y en situaciones que quizás uno ha vivido. ¿Quién es Sergio Gaiteri? Es un escritor que nació en el 70, es decir, tiene 39 años, va a cumplir 40 en breve. Tiene editados 4 libros, uno de ellos Nivel Medio, otro que se llama Certificado de Convivencia, otro que se llama Los Días del Padre y otro que se llama La Moza. Todos son relatos. Nivel Medio es una especie de novela, pero también puede ser un cuento largo. Y muchos de sus cuentos pequeños también pueden ser una novela porque abren, como cuando uno cliquea en el Busca Minas, que abre ese espacio. Sí. Bueno, abren una zona hasta cierto punto, sin cerrarla del todo, cuando termina el relato, y que quizás pudiera ir más allá, pudieran abrirse mucho más estos pequeños nudos de sentido. Particularmente Nivel Medio cuenta la historia, una historia casi autobiográfica, porque él es egresado de letras de aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, de un profesor de lengua en el secundario. Ese podría ser el título, pero evidentemente cuenta mucho más que eso. Cuenta relaciones entre alumnos, cosas que corrige de un alumno, reuniones entre docentes, psicopedagogos, siempre con mucha simpleza, y me parece que podemos vincular la literatura de Gaiteri con la de algunos escritores norteamericanos muy interesantes. Norteamericanos como Carver y Cheever, y algunos ingleses también como McEwan, que son narradores que van por esa senda, ¿no? La senda de, te cuento algo muy simple, y en lo que te estoy contando hay muchas cosas que no te estoy diciendo, pero que vos estás sintiendo, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que si uno quiere o puede, las entrevé, que no son necesario palabras grandilocuentes o herméticas para suponer que ahí hay algo que dé más que lo que me estás diciendo. Exactamente, y no son por ahí una cosa muy original, ¿no? Uno si las ve en detalle, es algo muy simple, ¿no? No hay una búsqueda. Por ejemplo, Saramago, que falleció hace unos días, el pasado 18 de junio, es un escritor que ha dejado una obra inmensa para nosotros y para nuestros hijos y los que vienen. Pero es un escritor que es muy arriesgado en su escritura. Uh-huh. Es muy original, pero construye situaciones muchas veces inverosímiles para metaforizar cosas reales. Uh-huh. Bueno, Gaiteri y muchos otros van por otro camino. Te cuento algo muy pequeño y concreto para que vos lleves a otro nivel de la imaginación una situación general, donde podés estar incluido vos, donde pueden estar incluidos sujetos sociales, lugares. Me parece que esa es la virtud. Me parece un libro muy interesante de leer, Nivel Medio, y cualquiera de los anteriores. Los van a encontrar en cualquier librería de Córdoba. Es un escritor que está en pleno proceso de crecimiento. Sus libros han sido premiados, Fondo Nacional de las Artes y también Premio Clarín, fueron finalistas. Así que de aquí en adelante puede ser un personaje que nos pueda dar una posibilidad de lectura diversa, alternativa por ahí a los que está de moda, y muy simple y muy concreta. Si me dejaste, te hago una pregunta que me parece que se aplica a él y a varios de los que de los autores que has, sobre los que has hablado en este bloque, que es, tiene, en este caso, Galtieri, no, Galtieri. Galtieri. Tiene llegada, digo, tiene llegada en el sentido de éxito, ¿no? Lo lee mucha gente, se vende el libro. Últimamente sí, y me parece que tiene que ver con que, bueno, ha entrado en cierto lugar de prestigio a partir de algunos premios que ha ganado. De hecho, la edición de los libros viene de la mano de ese lugar al que accedió. Y me parece que va en camino de seguir creciendo. Y me parece interesante que pueda crecer, al menos en lo que hay ahora como testimonio escrito, que son sus 4 libros. Hay un universo literario muy interesante para descubrir. Y es que a cualquiera de nosotros que vive en esta ciudad nos va a parecer muy, pero muy cercano. Es decir, no nos va a parecer nada de otro mundo, ni nos va a costar leerlo. No hay que buscar nada aparte de lo que él está narrando. Si aparece, bien, pero es una buena puerta de lectura para un momento de ocio que nos ayude un poco a encontrar algún rasgo propio en una escritura ajena. Bueno, lo recomendamos entonces para quienes anden buscando algún librito para leer ahora en julio. Y me despido de ustedes hasta dentro de un tiempito leyendo un pequeño fragmento de la novela Nivel Medio, que dice así. Conocí el tema. No era la primera entrevista de trabajo que enfrentaba. Me esperaban 2 mujeres en una habitación al final del pasillo, un espacio pequeño, cerrado, sin ventanas. Ellas debían estar acostumbradas. A mí me faltaba el aire. La transpiración me mojaba el cuello de la camisa. Una, la más joven, después supe que se llamaba Daniela y era la psicóloga, proponía palabras sueltas y esperaba que yo devolviera una asociación instantánea. A las 2 o 3 series de palabras me di cuenta que querían asegurarse que no era ni un pedófilo ni un depresivo irrecuperable. Le seguí el juego, pero no son tontas. Supongo que percibían la exageración. De pronto me encontré amando a los niños y a los jóvenes, amando la vida, convencido de que la educación era la única forma de progreso de la sociedad moderna y que la literatura hacía más humanos a los hombres. Necesitaba el sueldo. Tenía un chico de 1 año y 6 meses y lo que más deseaba era irme de la casa de mi suegra y de mis 3 cuñadas. Pero más que nada, necesitaba un trabajo, un lugar en donde sentir que era alguien importante, al menos por unas horas. Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme del lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasas, me rodeas, me despistas, sinuoso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado. We'll be right back.